esta sucia tapadera que está acechando allá arriba. No se esconde la belleza de la plena luz del día. Y en la senda del progreso el poder no tiene dueño. Va subiendo y va bajando, todos despiertan del sueño. Corazón profundo, lleno de dolor, para ti cantamos esta canción. ¿Qué cara resulta la verdad si venden mentira en todos lados? Si a nadie le da por confiar, corazón que llora, dice la verdad. La que se calla a nuestros politicuchos corruptos, la que le cuenta la madre al hijo, la que se dice sin decir nada, la que libera un poquito al alma. Sucia tapadera que está acechando allá arriba, no se esconde la belleza de la plena luz del día. Y en la senda del progreso el poder no tiene dueño. Va subiendo y va bajando, todos despiertan del sueño. Profundo, lleno de dolor, para ti cantamos, triste corazón, corazón.